Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces con una lamentable noticia. Murió el escritor uruguayo Eduardo Galeano. El escritor uruguayo Galeano murió hoy lunes en Montevideo a los 74 años. El autor de Las Venas Abiertas de América Latina, entre otros libros, estuvo internado desde hace días en el hospital de la capital uruguaya. Según informa el periódico El País de Uruguay, el escritor se encontraba grave desde la semana pasada y fue ingresado al hospital debido a un cáncer de pulmón. Desde que fue publicado en 1971, Las Venas Abiertas de América Latina se convirtió en un clásico de la literatura política latinoamericana. Galeano nació en Montevideo en septiembre del 1940 en el seno de una familia de clase alta católica y de ascendencia europea. Se desempeñó en varios oficios como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco. También fue caricaturista político. Comenzó su carrera como periodista a principios del 60 en el semanario Marcha. También colaboraron Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti en este semanario. En el 73, durante el golpe de Uruguay, fue encarcelado y obligado a salir de su país. Después de vivir en España, regresó a Montevideo en 1985. Galeano logró trascender géneros con su obra, combinando el periodismo, el análisis político y la ficción, y también la historia. En su obra también destacan Memoria de Fuego, en 1986, Crónica de un Desafío, en 1964, Guatemala, Clave de Latinoamérica, 1967, y Reportajes, 1967. Si tenemos un espacio más adelante, estaremos ampliando más esta información sobre este gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Paz en su tumba. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana. En Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y un oasis. No nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en encontrar la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas, dice Walt Whitman. Aprovecha el día. Bienvenidas, bienvenidos amigos. En otro tiempo y en este mismo lugar había un río de verdad. Tengo una deuda, quiero volverlo a encontrar bajo la tierra. este mismo lugar había un río de verdad. Tengo una deuda, quiero volverlo a encontrar bajo la tierra. Debe estar. Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces, diversas voces. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Como todos los lunes, queremos saludar al doctor Luis Arocha. Él es director del Instituto ILACOZ, a quien le agradecemos por compartir con nosotros sus conocimientos. Digo esto porque el día de hoy, el tema que nos convoca, y recuerde que la semana pasada hablamos sobre el bullying, hoy nos convoca el tema la pareja del siglo XXI. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Cuando hablamos la pareja del siglo XXI, queremos decir que las parejas del siglo XX, las parejas del siglo XVIII, estaban en otra onda. ¿Qué es lo que pasa ahora? Gracias, Jaime, por esta oportunidad. Fíjate, efectivamente, el siglo XXI es un siglo muy particular frente a todo lo que ha sido anteriormente. Nunca antes habíamos tenido tanta información a mano, nunca antes habíamos estado tan interconectados, nunca antes habíamos tenido tanto apoyo tecnológico. Eso es realmente, yo lo llamo milagro. Ahora, como milagro tiene sus pequeños inconvenientes, que pueden hacerse grandes en cierto momento. Por ejemplo, el estrés. La consecuencia mayor de todo esto es que nos hemos convertido en seres multitarea. Y nuestro cerebro no está diseñado para ser multitarea. Nuestro cerebro está diseñado para ocuparse secuencialmente de las cosas. Y para tener periodos de quietud, de calma, de descanso, de reposo, combinados con estímulos de trabajo, actividad, etcétera. Todo este desarrollo ha traído como consecuencia una mayor demanda en términos de horarios de trabajo, una mayor disponibilidad de tiempo en el tráfico, por ejemplo, Y por lo tanto, ¿en qué se traduce? En una reducción del tiempo familiar. No ha sido a la inversa. Antes, en los siglos anteriores, había más tiempo, ¿verdad?, para la familia. Incluso era cotidianidad, yo lo recuerdo, por ejemplo, de cuando yo era muchacho, hace algún tiempo, había reuniones familiares alrededor de la comida. Y las comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena. Se hacían juntos. Así es. Se hacían juntos. Y además había tiempo para conversar, no había televisión, no había radio, entonces la gente se dedicaba a conversar, a intercambiar, a tener contacto afectivo. Eso, bueno, se ha venido borrando, ¿verdad? Se ha venido borrando y ha hecho que perjudique las relaciones. Y particularmente perjudica enormemente la relación de pareja. ¿Por qué? Porque la relación de pareja es algo que requiere tiempo, en primer lugar. Requiere estar de acuerdo, en segundo lugar. Y en tercer lugar requiere intercambio. Entonces, esos distintos aspectos han sido descuidados en estos tiempos, en donde la demanda de estos otros factores que mencionamos ha venido en incremento. Entonces la pareja tiene una actitud, ¿verdad?, una actitud particular distinta de los tiempos anteriores. Por ejemplo, ahora hay más divorcios que matrimonios. Ahora hay la tendencia a no casarse, ¿verdad?, sino más bien, bueno, nos unimos y no sabemos cuánto tiempo. Uh-huh. Antes era para toda la vida, ahora no. Ahora veamos si nos va bien o nos va mal y de esa manera vivimos. Incluso se ha propuesto la idea, algunos lo han propuesto hasta oficialmente en algunos estados, han propuesto el que el matrimonio sea un contrato a vencimiento. O sea, por ejemplo, nos casamos durante 2 años. Si a los 2 años estamos de acuerdo en continuar juntos, entonces renovamos el contrato. Otros 2 años. Entonces, todas estas cosas son producto de, por una parte, la confusión de esta impregnación brusca de información, por un lado, y por otra parte, por el cambio en los sistemas de valores. Los sistemas de valores fueron sacudidos, y este fenómeno que hoy se expresa terriblemente en el siglo XXI, por supuesto, se gestó a partir de mediados del siglo pasado. ¿Cuándo qué? Cuando se desarrollan básicamente las computadoras. Las computadoras como una manera de acelerar el pensamiento. Uh-huh. Y después con la creación de Internet, que facilitó el intercambio maravilloso, por un lado, que hoy podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo, con cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo de manera instantánea. O sea, eso no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, y por eso es que antes, bueno, existía la aldea, después la ciudad, después los países, se fueron estructurando progresivamente en la medida en que la comunicación se intensificó. Fíjate que ya, por ejemplo, la Comunidad Europea, que es lo que está planteando, vamos a borrar la frontera entre los países, porque ya esas fronteras son anacrónicas. Uh-huh. Frente a esta nueva actitud de la vida de interconectarnos. Entonces, los intercambios culturales, por ejemplo. Todos estos sistemas de adaptación de distintas culturas que tenían creencias y valores diferentes y que ahora se están encontrando. Y entonces, oye, pero ¿cuál es la creencia y cuál es el valor verdadero? Entonces, ha surgido ese intercambio y todo eso se refleja en la pareja. Ahora, doctor, se me viene una idea suelta. Por ejemplo, en la etapa de enamoramiento de cualquier pareja, ¿hay tiempo para todo lo que usted dice que no se tiene tiempo ahora? Por ejemplo, tiempo para enamorarse, tiempo para salir al cine, tiempo para ir de paseo con la pareja, tiempo para todo, para irse al cine, entre otras cosas. Una vez que contraen matrimonio, pasa el tiempo y ese tiempo ya no existe, se acabó. Exacto. Estoy muy ocupado o estás muy ocupada, entre otras cosas. Sí. Ahí no tiene nada que ver con el tema de la información. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, fíjate qué es lo que pasa, que cuando tú estás enamorado, yo estoy enamorado, ¿verdad?, y salgo enamorado, yo cambio las prioridades. No es que desaparecen, es que cambio las prioridades. Entonces yo digo, cónchale, me voy a echar una escapadita de 2 horas del trabajo para ir con la novia al cine. o esta noche me acuesto un poquito más tarde para poder conversar con ella. Pero ¿qué ocurre? Que son decisiones que son insostenibles en el tiempo. Después que la pareja se consolida, entonces decimos, hay un lema que dice, burro amarrado, leña segura. ¿Verdad? Entonces, sobre todo eso lo decimos los varones. Yeah. Los varones decimos, ah, bueno, ya me casé, ya está conmigo, ya es mi mujer, ya yo puedo volver a mi rutina natural. Eso no lo dice la mujer. Y fíjate que ahí hay otro elemento importante a considerar. Las diferencias de apreciación de la vida entre el varón y la hembra son totalmente diferentes, para ser complementarios, para poder casar la función de unión. Entonces, la mujer, por el contrario, dice, este hombre no me está dedicando el tiempo que me dedicaba antes, me dejó de amar. Ya no lo que quiere. Ella traduce es que no la quiere. Entonces, el esposo está haciendo el esfuerzo extraordinario, pero en donde no es en relación con ella. Él está haciendo el esfuerzo en el trabajo. Entonces le dice, yo te doy todo, yo le doy todo a los muchachos, tienen comodidades, tienen casa, va al fútbol, esto, lo otro. Pero la mujer queda con la cosquillita por dentro, ¿no? Queda con esa sensación de decir, sí, pero a mí no me ama, porque no tiene tiempo para mí, no tiene tiempo para la relación afectiva entre nosotros. Y ahí empieza un distanciamiento. Es porque vienen los terceros, que significa los hijos, que la mayor atención se la llevan los niños, tanto del padre como de la madre, para los hijos, y ya no sí. Para de pareja, a la pareja. Exacto, porque también ya se trata de repartir más el tiempo. Repartir el tiempo. Tienes que repartir más el tiempo, porque no se trata de sustituir uno por otro. Pero ¿qué es lo que terminamos haciendo? Sacrificando la relación de pareja. Lo que más se sacrifica en este mundo actual es la relación de pareja, precisamente. Entonces la atención se vuelca sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre las actividades sociales, sobre la limpieza de la casa, sobre la figuración estética, y va quedando atrás la relación de pareja. Por eso tenemos estos resultados que tiene alarmado a la Organización Mundial de la Salud, que está estudiando la posibilidad de considerar un problema de salud pública las relaciones de pareja. Las estadísticas que usted nos menciona al inicio habla de que hay gran cantidad de divorcios y gran cantidad de compromisos que ya no son matrimonios, sino compromisos. Exacto, compromiso que no terminan de ser compromiso, ¿verdad? Porque ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es el reconocimiento de que yo voluntariamente asumo un compromiso donde ahora no soy yo, sino que somos nosotros. Y que, como al igual que como si participas en un equipo de fútbol, tú dices, bueno, yo restringo mis actividades a el rol que me toca. Por ejemplo, si yo soy delantero, yo restringo mis actividades a delantero. No salgo a tapar el arco, ¿verdad? Y el arquero hace lo mismo. Yo restringo mis capacidades de patear la pelota y tal a quedarme aquí, de este lado, donde están las rayas, ¿verdad?, para defender esa arquería. Igual hay que hacer cuando uno se transforma en pareja. Uno ya sigue siendo uno en cierto aspecto, pero ahora adquiere un nuevo nivel de compromiso. Ese nivel de compromiso es que somos un equipo, que somos nosotros. Entonces yo no solo voy a velar por mí, voy a velar por el equipo. Y si hay una contradicción, la tengo que resolver a favor de los dos, ¿no? Ahora, las parejas latinoamericanas, para parejas europeas o norteamericanas, ¿responden al entorno social en donde se desenvuelven para consolidar un matrimonio o consolidar una forma de vida, doctor? Sí, sí, por supuesto, cada expresión cultural es cada expresión cultural. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el siglo XXI? El intercambio, fíjate, acaba de terminar la Cumbre de las Américas. En una conversación muy distinta a las conversaciones anteriores, donde se está pidiendo respeto, pero también hay que pedir, bueno, ¿cómo vamos a seguir intercambiando? Porque ya formamos parte de la misma cultura. Ya la cultura norteamericana o la cultura europea no está completamente desligada, como lo estaba siglos atrás, de la cultura indígena latinoamericana, ¿no? Ahora hay un real intercambio. Intercambio de experiencias, intercambio de valores, intercambio de creencias, y entonces todos nos vamos transformando en ese intercambio, ¿no? Todos nos vamos modificando y vamos creando una nueva cultura, que va a ser la cultura de la humanidad, es inevitable, ¿no? Uh-huh. Va a ser una cultura mundial, esa dirección se ve que es inevitable. De hecho, por ejemplo, el colonizar Marte, que ya también está a la vuelta de la esquina, el colonizar Marte será parte de la experiencia, entonces nos definiremos, ¿tú eres terrícola o eres marciano? ¿Verdad? Pero como hemos sido nosotros mismos, probablemente también ya sea planetaria la cosa, ¿no? Ya seamos uno solo, simplemente que en dos lugares geográficos distintos, ¿no? Entonces esas son realidades que vienen avanzando y que si no hacemos los ajustes necesario para esos nuevos estilos de vida, nos vamos quedando atrás. ¿Qué tipo de ajustes, doctor? Sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita hay muchísima gente trabajando en eso. ¿Cómo contrarrestar esta velocidad casi de la luz en que nos estamos llenando de información y llenando de actividades que sobrepasan nuestra capacidad? Entonces, lo primero es tomar medidas antiestrés, ¿verdad? Primera medida, buscar estilos de vida que nos tranquilicen, que está más relacionado con la respuesta que nosotros damos que con ese monto de información que está afuera realmente. Ya, bueno, por supuesto, eso será motivo de otro programa. Por supuesto, y debe ser ahora, extenso el tema cuando hablamos de medidas antiestrés o definitivamente qué hacer ante tanta avalancha de información. Exactamente, que nos viene el tsunami encima, qué hacer frente al tsunami, cuál es el flotador que vamos a tener para contrarrestar esa ola, ¿no? Y después, entender las diferencias de género, entender las diferencias de persona que nos estamos encontrando y trabajar para que eso forme un solo paquete, ¿verdad? Como decíamos en alguna oportunidad, hombre y mujer somos como llave y cerradura. Aprender entonces a casar esa llave con esa cerradura. Desde la diferencia y desde el derecho y la oportunidad que tiene cada uno de ser diferente del otro. Entonces, respetarnos. Uh-huh. Amar implica respetar. Entonces, aceptar la diferencia de la otra persona, del otro género, y buscar la forma de que eso trabaje en conjunto. Un ejemplo sencillo. La mujer siempre está esperando demostración de afecto de parte del hombre, demostración de amor. El hombre está esperando de la mujer un servicio, una atención directa, ¿no? Entonces, el varón que a su mujer le recuerda diariamente que la ama, que la quiere, que la respeta, que sus ojos brillan cuando la ve, uh-huh, permite que esa mujer esté feliz y contenta. Más que darle, por ejemplo, un aporte económico o darle un regalo. No, es el brillo en los ojos. Eso que ocurría durante el amor, durante el enamoramiento, ¿verdad? Que uno salía y los ojos le brillaban, ¿no? ¿Verdad? Y entonces la gente decía, estás enamorado. Entonces, ese tipo de actitud, en la medida en que tú dices, wow, esta es la mujer que me acompaña, esta es la mujer que está al lado mío cuando yo tengo cualquier necesidad afectiva o incluso sexual, ¿verdad? Esta es la mujer que cuida a mis hijos, esta es la mujer que me garantiza un futuro cuando yo llegue a la casa y diga, he llegado al sitio del reposo del guerrero. Ahora, sobre lo que usted acaba de mencionar, no hay que olvidarnos, doctor, que tanto hombre como mujer casi como que están en las mismas circunstancias en cuanto a aporte económico que dan a la familia. El hombre y la mujer hoy actualmente está trabajando más tiempo que antes. Sí. Está dedicándose a las mismas actividades que realiza el hombre. Me refiero a las profesiones. Hace como el hombre usualmente antes tenía que llevar el pan para su casa, ahora la mujer lleva también el pan para su casa. Sí, porque ahora la mujer hace los dos roles, pero no deja de estar necesitada en ese aspecto afectivo. Y por eso es importante que aun cuando ella trabaje, el hombre le recuerde pues el estado afectivo. Uh-huh. A eso me refiero, ¿no? Yeah. Porque sí, fíjate que es parte también de las necesidades que han surgido por no solo que el monto de información, el monto de cosas, que ahora estamos llenos de cosas que realmente necesitaremos, pero que culturalmente, ¿verdad?, a través sobre todo de la publicidad, se genera esa necesidad de uno tener mucho más ingresos para poder satisfacer mucho más necesidades, entre comillas, sobre lo que realmente estamos necesitando como seres humanos. Yo pienso, este es un pensamiento mío, personal, pero yo pienso que lo más importante que necesitamos es amor. Uh-huh. Que eso es lo más importante. Y que eso es lo que hay que colocar primero. Y que esa estrategia de noviazgo hay que mantenerla toda la vida. ¿Cómo hago yo para quitar tiempo de cola, de distancia entre el trabajo y mi casa, de horas de trabajo, de lo que sea, para dedicarlo al amor con mi pareja, al amor con mi familia? Uh-huh. Y que ese tiempo, además, sea de calidad. Y que mientras no tenga el tiempo suficiente, que los minutos, así sean unos minutos, que yo pueda estar con mi pareja, sean ricos. Que es lo que desafortunadamente ocurre, que como venimos con toda esa carga, estamos estresados, nos sentimos mal, entonces peleamos con la pareja. Entonces, el poquito tiempo que tenemos con la pareja es para pelear. Uh-huh. Entonces, doctor, hay que hacer todo lo contrario. Sobre lo que usted menciona, pueden ampliarlo, inclusive si acuden a Ilacoz, que queda ubicado en Cumbayá, en la calle Ceibo, en 125, o pueden llamar al teléfono 099-65-77-004, el Instituto Ilacoz. Hablan de Jin cerebral, sobre el rescate del cerebro, sobre la psicología, sobre la reflexología, y nosotros los lunes estamos hablando de estos temas en particular. Por ejemplo, sobre este tema, entiendo, tenemos para largo para hablar. Vamos a hablar sobre pareja y divorcio, estadísticas alarmantes, sobre los adolescentes, los comportamientos de los adolescentes, entre otras cosas. Queremos agradecer su presencia, doctor, e invitarles para el próximo lunes a las 10:30. A un nuevo encuentro con usted, doctor. Y gracias, Jaime. Momento de hacer una pausa, Andy. Regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador le invita a ser parte de la celebración por su aniversario 322. Visite nuestro campus y sea parte de la UC Expo 2015, la feria de innovación científica que hemos preparado para usted con actividades como ciclo de conferencias magistrales, interacción con científicos y simulación de rescate con drones. Además, disfrute de música, danza, teatro, pintura y escultura. Del 14 al 17 de abril, en Iquique y Sodiro, sector El Dorado. Mayor información, fanpage Facultad de Ciencias Médicas. UC Expo 2015. Investigación continua al servicio de la comunidad. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Esas hojas que te faltan las arranqué yo de tu cuaderno. Me las llevo de amuleto para

pero él no se está retractando de nada, si eso fue lo que nos abrió el entendimiento para saber la ciencia cierta, cómo es que se desangraba y cómo es que se sigue desangrando Latinoamérica, y por unas venas abiertas, ¿no? Es decir, esto es así, y ese es un faro para todos nosotros. Independientemente de las otras obras que son en escalada histórica, de todo el pensamiento de Latinoamérica, de modo que para nosotros es todo Galeano. Entonces, estamos muy dolidos. En el transcurso del día, seguiremos informando sobre el fallecimiento de este famoso escritor en nuestros servicios informativos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Sobre la muerte de Eduardo Galeano, les comentábamos que Las venas abiertas de América Latina, el libro que fue prohibido durante la dictadura de Uruguay, Argentina y Chile, detalla la historia de la región y la forma como esta ha sido explotada por Europa y Estados Unidos. En el 2009, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló a Barack Obama Las venas abiertas de América Latina durante la Cumbre de las Américas. La obra eventualmente fue elogiada ampliamente y traducida a varios idiomas, y Galeano llegó a ser reconocido como uno de los escritores latinoamericanos más celebrados de la región. Según El País, el escritor fue diagnosticado con cáncer y admitido en el hospital el viernes con síntomas vinculados a su enfermedad. La periodista de BBC Mundo en el Cono Sur, Verónica Smith, informó que diversos medios en la región aseguran que Galeano dejó preparado un texto inédito que quería que se publicara después de su muerte. Según estas versiones, el texto publicado por la editorial Siglo XXI saldría a la venta el mes próximo en España, México y Argentina. Galeano recibió muchos galardones a lo largo de su vida, incluyendo el Premio Casa de las Américas 1975-1978, Premio del Ministerio de Cultura del Uruguay 1982-1984, 1986 American Book Award 1989, Premio Stieg de Germain 2010 y Premio Alba de las Letras 2013. Cuando comenzó a trabajar como caricaturista en el periódico socialista El Sol, de adolescente firmaba con el seudónimo Jus, una referencia a su apellido paterno, Hughes. Sin embargo, luego adoptaría el apellido de su madre, Galeano, para firmar sus obras como escritor y periodista. Son las 11 de la mañana con 14 minutos. Regresamos con música de Vicentico. Todos con las manos en el cielo.

Institute y con la coordinación de la Fundación Caspicara de Quito desde 1994 a 1997. Su interés por la poesía le llevó a inscribirse en talleres de literatura creativa. Juan Carlos Cucalón sería su primer maestro y Raúl Serrano en el taller literario de la Universidad Simón Bolívar. Él ha participado en numerosos festivales y encuentros de poesía en Argentina, uno en Chile, Perú, Cuba, Ecuador, y ha ganado varios premios de arte y también de literatura. ¿Cuáles han sido las obras? Pues La historia y fabricación del papel, El cuaderno técnico de restauración y museología, El glosario de términos técnicos para restauración y museología, Hermano Sol, Hermana Muerte, un poemario, La abrazada final, un poemario, Los días de la Aldaba, el que va a presentarse con el auspicio del Festival Internacional de Poesía de La Habana y el Movimiento Poético Mundial, Los días de la Aldaba, es una colección Sur Editores y ha tenido innumerables premios. Sobre el tema que íbamos a hablar, sobre Los días de la Aldaba, hay una crítica que hace Emilio Comas en el 15 de enero a propósito de este libro y dice: la puerta cerrada y la llave rota supuestamente dentro del llavín nos impiden salir a enfrentarnos con la vida, que es el fragor cotidiano, permite sentarnos en la butaca preferida donde el sol se proyecta sobre el hombro izquierdo. Su lectura es como mirar un cuadro abstracto, provoca sensaciones, recuerdos difusos, percepciones particulares para cada lector. Las palabras como pájaros escapados de su jaula de papel parten hacia la nada, hacia lo ignoto, y aunque no insisten en atraparlos y hacer lo suyo, se alejan y se acercan con sus cantos sonoros y sus silencios al batir de las alas. Dice Emilio Comas sobre este libro que íbamos a hablar el día de hoy a partir de las 11, les decía, con Marcos Rivadeneira Silva. Las razones no sabemos, pero en todo caso, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura siempre abiertos. Son las 11:25, amigas, amigos oyentes, gracias por la atención prestada, y el día de mañana seremos nuevamente a partir de las 10:30. Buenos días. Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Si la noche se oscurece, me enciendo. Cuando me llega el dolor, yo me arreglo. Si me asustan los fantasmas, me encierro. En mi casa me defiendo del miedo. Contra toda la maldad, yo me arreglo. Cuando me quieren robar, yo peleo. Si el invierno se hace helado, me prendo. Cuando el mundo se apague y quede quieto, el motor que hace falta yo tengo. Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Contra toda la maldad, yo me arreglo. Pelea que yo quiero en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón. Cualquier pelea que yo quiero en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos yo no podría. Cuando en medio de la lluvia estoy, sé que pronto va a salir el sol. Si en los sueños me llega el terror, sé que dormido puedo encontrar todo el valor. Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Contra toda la maldad, yo me arreglo. Cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría, porque no puedo.